Señoras y señores, sean bienvenidos una vez más a otra edición de Moleculares, este programa total y completamente alterno a lo que es pues el programa chingón de nuestra página eagles.blogspot.com. Me refiero al programa Ozono, que bueno, tuvimos ya la oportunidad de subirlo y agradecer a todos los podescuchas de habernos bajado en nuestra página madre, nuestra página nodriza. Bueno, en esta ocasión en Moleculares vamos a hablar de Batman. Este día nublado, este día oscuro que no ha salido el sol ni para chingarnos. Muy frío en esta ciudad de Culiacán, muy raro también. Y bueno, vamos a comenzar a hablar de, bueno, de este personaje creado por Bob Kane, que habló, o más bien nos ha dicho muchas veces, que este personaje Batman fue inspirado por el Zorro, este personaje ambiguo que se destaca por no tener poderes sobrenaturales, como el caso de otros superhéroes como Superman o Linterna Verde, sino por su ingenio, su temperamento, su coraje y, claro, pues todos esos recursos que tenga a la mano. Ya saben, me refiero a la soga, bombas y armas de fuego. Y eso fue lo que le llamó la atención a Bob Kane de este personaje del Zorro. Aproximadamente Bob creó a Batman en 1939. Aproximadamente uno de los grandes personajes ha tomado pues todas esas bases del Zorro, pero con unas cuantas cualidades más. Entre ellas pues está el ser un perfecto investigador o detective, que tiene pues a su alcance todas estas posibilidades tecnológicas, pero tan subrayado en la química y la ingeniería, y que esto aporta mucho en su trabajo de investigador. El desarrollo de Batman como personaje ha tenido, bueno, pues varios cambios, ¿no? Al principio era este ser oscuro que nada más salía de noche y que no tenía esta identidad que era Bruce Wayne. Después tuvo esta identidad de Bruce Wayne y todo esto del ricachón o Playboy. Y hasta, bueno, eso lo ha tenido hasta el día de hoy, ¿no? Que ha sido como que una de las pues cualidades grandes del personaje. El desarrollo de los trajes, sobre todo lo vemos en el cambio de los primeros cómics, que fue evolucionando, pasó de esas orejas super puntiagudas y trajes grises y rojos a pues al clásico negro con gris. Y hubo por ahí, ahorita que recuerdo eso de rojo, hubo un cómic donde Batman se ve así como tipo Rambo con un super rifle y a un lado el chingado Robin matando a un chingo de pues villanos. Esto en uno de los cómics que por ahí me topé en internet de los 30s. Y claro, bueno, pues jamás vamos a olvidar los pinches trajes de la serie de TV de los 60s, que era a puro carne y hueso de el propio Adam West. Que por cierto, también me recuerda a esta parodia que hiciese Víctor Trujillo y Ausencio Cruz aquí en México en los años digamos 80s por ahí, con esta parodia llamada Barman y Droguin, las chingadas aventuras del hombre murciélago, y que pues hizo reír a más de uno con esta parodia mexicana, ¿no? muy mexicana. El personaje de Batman en sí es muy atrayente y también, por otra parte, es muy perturbador. Es este personaje que nace después de tener este trance o trauma psicológico de niño, es decir, mirar la muerte de sus padres. Es justo cuando concibe el odio, la sed de venganza y, ¿por qué no? Bueno, pues impedir que a cualquier otro ciudadano o niño le ocurra lo que le pasó a él, ¿no? Es ahí donde, bueno, pues nace Batman, de esas vísceras incomestibles de la violencia de una ciudad gótica oscura. Y que por ahí me preguntaron alguna vez, ya que íbamos con los villanos, recordé esta pregunta de por qué el Guasón se distingue tanto de los, pues, villanos, de los demás villanos, pues, que tiene Batman, ¿no? Y pues más que nada, creo que en mi parecer, cada uno de los villanos que Batman enfrenta tiene como que un patrón de conducta con la cual, pues, Batman, pues, seguía, por ejemplo, con el acertijo. Aquí, pues, Batman sabe llevar más o menos los pasos que debe seguir. Primero, concluir cada pista que el acertijo le proporciona y después ir yendo más o menos a adivinar la trampa que le está haciendo, ¿no? Con el pingüino es un comportamiento totalmente diferente, porque él es como que el típico ladrón de joyas y diamantes y dinero, ¿no? Esto, bueno, al principio de lo que se hacía con el personaje del Guasón en los cómics. Oh, perdón, del pingüino en los cómics. Y después, bueno, pues se le dio una identidad al pingüino. Y ahora, bueno, pues es como que cualquier cosa que el pingüino pueda robar para obtener dinero y estar, pues, dentro de la élite de la sociedad billonaria, ¿no? Donde fue total y completamente apartado. Jamás también vamos a olvidar de ese maléfico pingüino que hizo Danny DeVito en la película de Batman Regresa. Increíble, este raptor de niños millonarios, con esta sed de venganza de que le pase lo mismo que le sucedió a él, ¿no? Perderse en las alcantarillas de la ciudad. Y también uno de los personajes que a mí me fascina, uno de los villanos que a mí personalmente me gusta, aparte del Guasón, es Bane, este villano que parece un poco luchador, de esta de lucha libre. Y no olvidemos que él es un poco autodestructivo y que le importa más joderse a Batman que cualquier otra cosa. Cosa que logra en uno de los paquines, uno de los cómics que por ahí tuve la oportunidad de leer hace algún tiempo, donde, pues, Bane le destroza la columna vertebral a Batman. Sin embargo, bueno, la diferencia que el Guasón tiene de ellos es su conducta incierta y, bueno, jamás se sabe qué hará después o antes de lo que vaya a hacer su picardía. Es por eso que, bueno, el Guasón es como que el otro yo de Batman, el lado opuesto. Es justo como sería Batman si cruzara esa línea que lo distingue de entre el bien y el mal, o de lo cuerdo o lo demente. Y el Guasón, pues, no solo cruzó, bueno, esa línea, sino que está más allá de la pinche línea. Y es en sí, pues, el perfecto, pues, némesis de Batman. He's a symbol. We don't have to be afraid of scum like you. Yeah. You do, Brian. You really do. Huh? Yeah. Oh, shh. So you think Batman's made Gotham a better place? Hmm? Look at me. Look at me! You see, this is how crazy Batman's made Gotham. You want order in Gotham? Batman must take off his mask and turn himself in. Oh, and every day he doesn't, people will die. starting tonight. I'm a man of my word. ¿Qué ha sido como que, pues, el como que el gusto por interpretar y por qué no el hacer el cosplay de este personaje? Innumerables ocasiones ha sido como que, por ejemplo, el Guasón nuevo, ahorita que me estoy acordando de las caricaturas, el Guasón nuevo de Batman, que es esta caricatura, salió en el 2005, así como que dándole un reloaded al personaje. Pues no termina gustándole a muchos fans, la verdad. He leído por ahí en muchos foros que es una cagada el Guasón nuevo. Y bueno, no tiene esta, pues, supuesta oscuridad que Heath Ledger le puso al personaje del Guasón en la nueva película de Dark Knight. Claro está, ¿no? Ahorita vamos a para no hacer mucho, muy fuerte o muy denso este programa, vamos a ir con dos rolitas una sí tiene que ver, que es la de Suxy Suits con Face to Face, que es que fuera parte de la banda sonora de Batman Regresa de 1992. Y después nos vamos a escuchar una rola que nos pidieron hace como 3 días aquí para que saliera en Ozono, pero la vamos a poner acá en moleculares. No tiene pues nada que ver con Batman. Se trata de Oasis con esta canción que se llama The Giving the Dirty Shirt, de su disco Be Here Now del 97. Ahorita vamos a regresar para continuar con ahora sí hablar de los filmes de Batman, todas estas contrariedades y todas estas versiones que algunas fueron jodidas y otras la están haciendo cabronamente, y volvemos acá con moleculares. Lovely fall, mouth to mouth, raining heaven's blows, hand on heart, tic-tac-toe, under the stars, naked as we flow, cheek to cheek, the bittersweet, commit your pride. is false explained. It's a crying shame. Face to face, the passions bring. I hate to stay, but then I hate to leave. Y regresamos, señoras y señores, después de haber escuchado estas rolitas muy muy buenas y muy pensadas también, porque no. Vamos a hablar en esta segunda, pues, digamos, sección del programa, que está dedicada a Batman. Vamos a hablar de los filmes de Batman. Los primeros, bueno, los primeros filmes que se nos vienen a la mente luego son, pues, las primeras sagas de la primera franquicia, que empezó bien y después la fue cagando, de la cual pues las únicas rescatables son las que aportó Tim Burton. Me refiero a la primera, que fue Batman de 1989, donde actuaron pues Michael Keaton con el personaje principal, es decir, Batman y Bruce Wayne. Que mucha gente, mucha de la gente de la prensa y muchos fans, pues temían que Tim Burton hiciese, pues, del film de Batman una cagada de, o un refrito de la serie que de los 70, de los 60s, la serie está Camp de los 60s, sobre todo con Michael Keaton, que habría hecho antes de Batman una película muy, pero muy fea, que es Señor Mamá, creo que se llamaba la pinche película. Y y bueno, pues eso es lo que se temía. Y después, bueno, después de ver la película, creo que todos nos volcamos hacia el otro lado, ¿no? Y también actuaron Jack Nicholson, que estaría en el papel inmortal del Guasón. Y que sería una de las interpretaciones más cabroncísimas en su carrera. La verdad, un guasón maléfico, chistoso, lleno de locura e inestabilidad emocional. Pero que al final de cuentas, bueno, pues te caía bien, ¿no? Después vendría pues Batman Regresa del 92 con Michelle Pfeiffer como Gatúbela. Y esta mujer sota que se volvió un icono sensual, sexual y de todo. De todo lo que se refiere al sexo. Después de esa, pues, interpretación cabroncísima y bárbara de este personaje de Gatúbela. Por cierto, recordad que el filme fue controversial por ello mismo, ya que traía algunas escenas sugerentes a la sexualidad. Tan es así que, bueno, pues no se permitía la entrada de los menores de 18 años. también recordar, bueno, pues, el maravilloso pingüino de que haría Danny DeVito. La verdad que un personaje muy, pero muy oscuro y terrorífico. Y, ¿por qué no? Pues regresaría Michael Keaton con lo que es Bruce Wayne y Batman. Y bueno, pues después de estas dos películas, tendríamos pues las últimas dos películas que harían mierda a esta franquicia, alejando de la silla de director a Tim Burton y trayendo al que sería hasta hoy en día el peor enemigo de Batman. Me refiero pues a Joel Schumacher, quien haría pues Batman Eternamente y Batman y Robin, que traían consigo lo que pues aquellos fans del 89 tenían, ¿no? Una versión super cam y alejada de la versión oscura que Burton había aplicado para estas dos primeras películas. Bueno, estas dos últimas la cagarían, haciendo pues de Batman pues literalmente un plato de burla. Y este Schumacher, bueno, pues fue el que le introdujo a los trajes de Batman y Robin pezones y rayas de culo que casi le ponían el batidic, ¿no? El batipene al pinche traje. Y sus actores, bueno, pues tales como Jim Carrey o Tommy Lee Jones, Nicole Kidman y el propio George Clooney se avergonzarían después de algunos años de haber hecho pues estos films, que también fueron mal escritos y con argumentos camps, totalmente camps y jodidos, no ya ni a ser muy camp. La verdad que es casi una caricatura, ¿no? Bueno, hoy en día con la nueva franquicia al principio del año 2000 vendría pues la nueva franquicia a la mano del director de Christopher Nolan, y con la entrada de Batman Inicia, donde prácticamente la historia vuelve a comenzar, pero esta vez adentrándonos al inicio del personaje, donde nos cuenta Nolan que Batman es un ninja billonario en busca de venganza, y poniéndonos a dos villanos olvidados, Ra's al Ghul y el Espantapájaros, con pues grandes actores en escena, dígase Morgan Freeman y el galés Christopher Bale, que se dice que para el papel de Batman querían, bueno, que ellos querían a alguien no muy conocido, habían optado por Jake Gyllenhaal o Ashton Kutcher, pero bueno, se quedaron pactados con el galés Christopher Bale, y en el 2008 Nolan pues nos impactó con Dark Knight, regresando con casi todos los mismos actores que harían el film anterior, pero esta vez el villano sería el Guasón y lo interpretaría pues Heath Ledger, lo que pues muchos pensábamos, y yo la verdad que me incluyo, era como que el Heath Ledger no cabría en este personaje. Era como que la verdad que yo pensaba que le iba a cagar, y no es que el tipo sea mal actor, sino que sus antecedentes como actor incluían a personajes con perfiles tan adolescentes y típicos que el hacerla de Guasón pues la verdad que le quedaría muy grande, ¿no? Sobre todo que el personaje ya tenía un antecedente de interpretación tan inigualable y pesada como lo que hizo Jack Nicholson. O sea, esa sombra de Jack Nicholson era muy, pero muy cabrona. Y bueno, en sí pues era un reto actoral difícil de igualar. Y sin embargo Ledger, bueno, pues lo superó y con creces. En Dark Knight, bueno, pues vimos al Guasón perfecto, al Guasón que todos queríamos ver, al oscuro, al psicótico, al demente, al maléfico, terrorista, indetenible, era también caótico y anarquista. Y lo más importante, que no tenía complejo de culpa, de maldad, la maldad era pura. Y era muy real el personaje, eso, que ni qué, trastocaba los fondos reales. Que esta vez pues no te causaba risa ni te caía bien, sino que todo lo contrario, te daba pues hasta miedo el solo pensar de cruzarte en su camino era cabroncísimo, era temible. Y y por cierto, por alguna razón, este Joker nuevo de Heath Ledger, se me hace como que una evocación de Alex Delarge de La Naranja Mecánica, por alguna u otra razón, ¿no? Hay algunas cosas por ahí que tiene Heath Ledger, o que le incorporó Heath Ledger al personaje, que sí tiene de los demás, de las demás interpretaciones, ¿no? De el Guasón, que pues César Romero, por ejemplo, o el propio Jack Nicholson. El Guasón de Ledger no tiene pues identidad ni pasado. El juego del origen de sus cicatrices es implacable, es maravilloso. Este lujo de no tener identidad le daba al personaje una fuerza tremenda que Ledger y el propio Nolan supieron engendrar y explotar, dejando pues al dos caras moribundo y desapercibido. Pero ojo, es porque el guion de The Dark Knight así lo concede. Todo se centra, bueno, pues en lo que es el personaje del Guasón, del Joker, este Joker que fue pues inspirado por el propio Nolan, de pues los cómics de Alan Moore, sobre todo en La Broma Mortal. Well, hello, beautiful. You must be Harvey Squeeze. And you are beautiful. Well, you look nervous. Is it the scars? You want to know how I got them? Come here. Hey. Look at me. So I had a wife. She was beautiful. Like you. Who tells me I worry too much? Who tells me I ought to smile more? Who gambles and gets in deep? The sharks. Hey. One day they carve her face. We have no money for surgeries. She can't take it. I just want to see her smile again. I just want her to know that I don't care about the scars. So, I stick a razor in my mouth and do this to myself. And you know what? She can't stand the sight of me. She leaves. Now I see the funny side. Now I'm always smiling. A little fight in you. I like that. Then you're gonna love me. Y recordar, bueno, pues dos grandes preguntas que nos hicieron por aquí en Moleculares, de forma pues de Messenger. Ahora, pues estas dos preguntas es correcto hacer una nueva versión de alguna obra anterior a este personaje. Bueno, no es que tenga que hacerse una nueva versión, ¿no? El hecho es que claro, todos tenemos como que pues que tener nuestra propia versión. Por ejemplo, ¿qué pasaría si no se hiciese pues obras de Shakespeare, por ejemplo? Y o sea, moriría total y completamente el personaje o los personajes de sus obras. En este caso, bueno, pues Batman moriría, si no tendría que ser el Lloyd total y completamente. Años, por ejemplo, esta franquicia nueva posiblemente pasen 20 años y se tenga que volver a hacer otra nueva franquicia, ¿no? Ahora, tiene sus pros y sus contras el hecho de querer darle pues una versión actual a obras antiguas, pero pues en mi opinión estos proyectos pues se deben de ser muy pero muy pensados y bien escritos. Hay remakes que dan pena ajena verlos y que hubiese sido mejor quedarse con pues la anterior. Por ejemplo, podría citarla, el día que la Tierra se detuvo, la versión nueva donde está Keanu Reeves y la mamacita de Jennifer Connelly, que es mil veces mejor el film original a este. Griffin original de los 40. Y bueno, así pudiera yo citar muchas más películas, pero pues nos tardaríamos pues el programa en mencionarlo. Otra que se me viene a la mente es la de La Noche de los Muertos Vivientes, el remake que hizo Tom Savini, que es total y completamente respetable, que cambió pues la perspectiva del personaje principal de que era pues la muchacha, ¿no? La chava que se me olvidó el nombre, pero que en la original de Josh Hart Romero, bueno, ella queda como que muy paniqueada durante toda la película. Aquí se toma los pantalones la vieja y empieza a matar zombies, ¿no? Ese es el cambio respetable que se les puede hacer en los remakes. Y claro, algunas pues cosas que por ahí les meten los mismos directores. Y ahorita me están preguntando cuál es pues el mejor Batman. Esta pregunta es hecha por Liliana de Uruguay. Bueno, pues para mí el mejor Batman sin duda es Michael Keaton, ya que pues da un perfil perfecto a Bruce Wayne. Me explico, o sea, Keaton es sin el traje de Batman se ve normal y débil, como cualquier cachón, como cualquiera, y nadie le creería que él es Batman, ¿eh? Pero ya con el traje puesto, el tipo se muta, se transforma en Batman y adquiere todas estas cualidades que el personaje tiene, ¿no? Y así es como, bueno, pues llega el final. Así es como terminamos el día de hoy este programa dedicado totalmente a Batman, personaje de la DC Comics, que ha tenido pues muchas versiones, algunas buenas, algunas malas, pero pues que al final de cuentas sabemos que siempre va a ser uno de los iconos dentro de la baraja de superhéroes de DC Comics. Y por qué no, bueno, pues ya superhéroes todos, ¿no? Tanto los de Marvel como los de DC Comics, creo que los dos tienen grandes personajes. Claro, por ahí hay quien dice que Iron Man es como que el Batman de Marvel, ¿no? Y bueno, pues con esto pues me despido de todos ustedes. Muchas gracias por escuchar, pero más que nada bajar el programa, y sobre todo, bueno, pues darle preferencia a nuestro programa. En esta ocasión quería no sintetizar mucho lo que es este Batman, sin meternos mucho en que algunas cosas que el personaje mismo tiene, como bueno, pues analizar sus trajes y todo este tipo de cosas, ¿no? Sino darle como que un script un poco menos detallado, ¿no? Por otra parte, no me dio tiempo de ahora sí leer sus mails, porque sí son muchos, ahorita ya tenemos como 12. Pero pues ni modo, ¿no? Después en otra edición de Moleculares nos vamos a dar el tiempo para pues leer sus mails. Y pues eso es todo. Nos despedimos. Bon voyage.